Claure no es cultor de la cueca tradicional boliviana solamente. Con el paso de los años, fue buscando el embellecimiento y evolución de esta expresión cultural. Así, llegó a emparentarla con las más grandes composiciones contemporáneas latinoamericanas. Sabes cómo soy, sabes que me voy. Soy gaviota de otro mar, puedo volar en tu cielo y besar tus playas solo de paso. Sabes cómo soy, sabes que me voy, yo no me puedo quedar. Mi esperanza está en el sur, debes comprender que mi norte es otro. No quiero saber si tú me amas, no quiero saber si yo te amo. Si yo fuera a darte lo que quieres, no podrías darme olvido. Solo soy ave de paso en tu ventana. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos en el mismo barco, pero en busca de distinto puerto. ¿Sabes cómo soy? En tu cielo y besar tus playas solo de paso. Sabes cómo soy, sabes que me voy, no me puedo quedar. Mi esperanza está en el sur, debes comprender que mi norte es otro. No quiero saber si tú me amas, no quiero saber si yo te amo. Si yo fuera a darte lo que quieres, no podías darme olvido. Solo soy ave de paso en tu ventana. La la la la la. Barco, pero en busca de distinto puerto. Bueno, hay un tema en el disco que tiene una estructura que no tiene la forma de la cueca tradicional boliviana. Tiene algunos compases de más en algunas estrofas y en la quimba algunos compases menos. Entonces, cuando vemos la coreografía de la cueca, aquí una pareja baila, como se baila ahora con medidas, con tiempos y todo esto, no llega a entrar perfectamente. Entonces fue un título simplemente que puse una vez por ponerle un título, no era nada calculado ni nada de eso. Pero llegó un tiempo en que Ana María Ramos le puso la letra a esta cueca. Yo no le había explicado estos detalles de la forma de la cueca, que le faltaba o le sobraba compases, y ella simplemente tomó el título Cueca para no bailar e hizo una poesía fantástica, que ahora el momento de hacer el disco, bueno, ahora el 2014, me gustó tanto la letra de este tema, me gustó la forma poética que tiene, y decidí ponerle el título al disco en plural. En el caso de la cueca, estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del compositor y cantante boliviano Willy Claure, en su disco Cuecas para no bailar, de 2014. Con puñal envenenado atravesaste mi pecho, hondas huellas has dejado

Juan Claudio me dijo una vez que Dios castiga sin paro, y yo no creo que mi Dios sea un Dios castigador. Mas si he de ser castigado, que así sea si te pierdo. Juan Claudio me dijo una vez que los arañitos mueren aferrados a su arañita luego de darle su amor. Si me quitas tu cariño, así moriré yo también. Nunca dudes de mí, soy solo tuyo. Si te dicen que tengo tres, porque envidian nuestro amor. Cuando bailo la cueca, la bailo con un solo pañuelo. Laray, lay, lay, lay, lay, lará. Laría, lararía, laray, lará. Laría, laría, lará. La, la, ya, la, ya, la, ya, la. Cuando bailo la cueca, la bailo con un solo pañuelo. Bueno, ahí está, la cueca tiene este ritual danzario, ¿no? De pareja mixta, en principio. No sabemos todavía si van a cambiar los tiempos y van a ser de parejas no mixtas. Pero en principio la cueca es esa. Tiene un ritual dancístico de galanteo, de coqueteo y de conquista, uh-huh. Finalmente. No siempre, es decir, esa es, digamos, la forma establecida de la cueca boliviana en general, de todas las cuecas, no solamente la boliviana, la chilena, la marinera peruana y las cuecas argentinas también. Pero hay algunas situaciones, por ejemplo, en Bolivia yo he hecho mi tesis de licenciatura en antropología y para esto he visitado 14 bodas, 14 matrimonios en el Valle Alto, en Cochabamba. Y en los matrimonios, después de la ceremonia del casamiento en la iglesia, todos los invitados van a una casa, a un lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta, donde van a comer, donde van a escuchar música y van a bailar. Y en este momento todo empieza con un baile de cueca. Empiezan los padrinos, los novios, los suegros, todo el mundo baila cueca. Baila la nueva novia con su nuevo suegro y baila el nuevo novio con la nueva suegra, pero no se coquetean. Claro. Ahí no pero hay se este, entrelazan. De no hay este ritual de conquista y coqueteo, sino más bien la cueca en este momento tiene otra función, una función de cohesión familiar, igual. Integración de dos familias, nacimiento de una familia nueva, presentación de la gente, de la nueva pareja a la sociedad. Es decir, hay otras cosas mucho más amplias y mucho más que solamente el baile, ¿verdad? También hay música, también hay poesía. Es un universo impresionante la cueca. Qué buena combinación. Olvídate de mí, como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Te ruego, no divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. La ra ra la la la, la ra ra la ra la, la ra ra la ra la, la ra la la ra la. Lo nuestro terminó,

fuiste viento entre las cuerdas que forjaron tu canción. Fuiste viento pasajero, fuiste solo una canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fuiste viento pasajero, fuiste solo una canción. Actualmente realiza conciertos como solista o acompañado de músicos de alto nivel y también junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Este talentoso exponente de la guitarra latinoamericana despliega su arte en diferentes escenarios del mundo, dejando su valioso legado al paso de su andar. Willy Claure Hidalgo es un compositor y guitarrista boliviano, intérprete de géneros musicales folclóricos como la cueca. La quena de Salamanca no se callará nunca, porque está viva en el alma misma de su pueblo que no la olvida. Pueblo que llora su ausencia, echando al viento noche a noche su cantar. Así crecí de tu maizal las mazorcas doradas, corté corazón paternal y amigo, fuiste alero y sentí tu abrigo. Cuando en el alba mis manos nuevas buscaban en las cuerdas la canción. Salamanca, tus caminos me llevaron a buscar la raíz que quería encontrar. Mientras mis cuerdas vivan te acompañarán. La ra ra la la ra ra ra la ra ra la ra ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra la ra la ra ra ra ra ra ra ra. Deja volar Salamanca desde tu quena el canto de tu corazón. La quena de Salamanca no se callará nunca, porque está viva en el alma misma de su pueblo que no la olvida. Pueblo que llora su ausencia, echando al viento noche a noche su cantar. Así crecí de tu maizal las mazorcas doradas, corté corazón paternal y amigo, fuiste alero y sentí tu abrigo. Cuando en el alba mis manos nuevas buscaban en las cuerdas la canción. Salamanca, tus caminos me llevaron a buscar la raíz que quería encontrar. Mientras mis cuerdas vivan te acompañarán. La ra ra la. Desde tu quena el canto de tu corazón. Oh, oh, oh, oh, oh. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del compositor y cantante boliviano Willy Claure en su disco Cuecas para no bailar, de 2014. Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Pero he de volver, no lloré nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Estoy de mi ansiedad. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Pero he de volver. No llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Cien años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Bueno, la la. Willy Claure nació en la ciudad de Cochabamba el 12 de octubre de 1962, el mismo mes y el mismo año de la crisis de los misiles en Cuba. Willy Claure se ha convertido en un importante referente musical, no solamente en Bolivia, sino también en América Latina. Algunas de sus composiciones se han convertido en cánones y son piezas obligatorias en diversos concursos de guitarra. El texto del presente programa fue extraído de la página del autor y de la infaltable Wikipedia. El disco escuchado hoy, Cuecas para no bailar, fue realizado por Willy Claure en 2014. Dedicamos el programa al duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Chau. Chau. ¿Cómo concebir tu ausencia? Si era tu presencia mi causa y razón. ¿Cómo conseguir mirarte si al abrir mis ojos se apaga la luz? ¿Cómo no sentir tu aroma si en todas las flores de mayo estás tú? ¿Cómo llegar a tu nube si el viento es tan fuerte y te aleja de mí? ¿Cómo llevarte en mis olas si ya la marea se adueñó de ti? ¿Cómo esconder la esperanza de darle mis manos a tu largo andar? Eres agua de mi lluvia, eres río de mi cauce. Tu felicidad es mi paisaje, en tus ojos vi el amor. Tengo más tiempo que vida si estoy sin ti. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tengo la esperanza viva, mi corazón pide que vuelvas a mí. Thank you.